para ir a su oficina, para ir a su casa, para poder hablar. La memoria es el almacén de sus conocimientos tecnológicos. De modo que necesitan la memoria, completamente. Pero también ven de qué manera la memoria sustenta el temor, mediante el pensamiento. Habiendo tenido placer ayer, al ver la belleza de aquella adorable puesta de sol, quieren que se repita otra vez la misma experiencia, sea con drogas, o yendo a aquel lugar particular a mirar aquella luz exquisita. Y cuando no ocurre, hay dolor, hay decepción y frustración. Pensamiento, pues. Usted necesita memoria con toda la pureza y claridad del pensamiento en una dirección. Tecnológicamente. Para funcionar diariamente. Para ganarse la vida, etc. Y asimismo ven el hecho de que el pensamiento también engendra temor. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? ¿Qué puede la mente hacer? ¿Han comprendido la pregunta? ¿Está clara? Ustedes se hacen la pregunta a sí mismos. No se la hago yo. Si ustedes aceptan mi pregunta, la pregunta de quienes habla, entonces no es la de ustedes. Si es su pregunta, y tiene que serlo, después de esta investigación, si no lo es que están dormidos. Si es su propia pregunta, ¿cómo van a responderla? ¿De qué manera van a responder a esta pregunta después de haber estado viendo los distintos hechos del análisis, del tiempo, del escapar, de la dependencia? Viendo que el alejarse de lo que es miedo, el movimiento en sí mismo es el miedo. Después de haber observado todo esto, viendo la verdad de esto, no la opinión ni su juicio superficial, ¿cuál es su respuesta a esta cuestión? De que el pensamiento debe funcionar de la forma más eficiente y racional. Y que, no obstante, el mismo pensamiento se convierte en un peligro porque engendra temor. Ahora bien, antes de que contesten a esta pregunta, ¿cuál es el estado de la mente que ha estado viendo todo esto? ¿Comprenden lo que quiero decir? ¿Cuál es el estado de comprensión de su mente? La mente que ha examinado todas estas cosas que hemos estado exponiendo, que han sido explicadas u observadas. ¿Cuál es la cualidad de su mente ahora? Puesto que desde esta cualidad van a responder. Si usted no ha recorrido el camino, no tiene respuesta. Pero si realmente ha hecho este viaje, paso a paso, y se ha adentrado en todo lo que hemos estado discutiendo, entonces su mente, lo verán, se ha vuelto extraordinariamente inteligente, viva y sensible, porque se ha sacudido toda la carga que había acumulado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo observan ustedes todo este proceso del pensar? ¿Hay un centro desde el cual ustedes piensan? Entiendan todo esto, por favor. El centro, siendo el sensor, el que juzga, que valora, que condena y justifica. ¿Sigue usted todavía pensando desde este centro? ¿O no hay centro en absoluto desde el cual pensar, aunque usted piense? ¿Ven la diferencia? ¿Va resultando demasiado todo esto? Díganmelo, por favor. ¿No? Me sorprende. Ustedes están meramente escuchando, me temo. Miren, señores, el pensamiento ha creado un centro como el yo. Yo, mis opiniones, mi país, mi Dios, mi experiencia, mi casa, mis muebles, mi esposa, mis hijos, mi patria, ya saben, yo. Este es el centro desde el cual actúan y piensan. Ese centro divide. Y a causa de ese centro y de esa división, tiene que haber conflicto. Obviamente, cuando su opinión está opuesta a la opinión de otro, mi país, su país, ya conoce todo esto, división, lo cual significa que el centro está siempre dividiendo. Y si usted piensa desde ese centro y observa el temor desde ese centro, usted sigue siendo presa del temor. Porque este centro se ha separado a sí mismo de lo que ha llamado temor. Y por tanto dice, tengo que librarme de él. Tengo que analizarlo. Tengo que vencerle, ofrecerle resistencia, etc. De este modo, ustedes están fortaleciendo el temor. ¿Puede la mente mirar al temor sin el centro? En lo cual vamos a profundizar un poco más. ¿Puede usted mirar ese temor sin ponerle nombre? Porque desde el momento en que dice temor, ya está en el pasado, puesto que lo ha nombrado. ¿Están comprendiendo todo esto? Desde el momento en que nombran una cosa, no la dividen. El blanco, el negro, el marrón, el comunista. ¿No es cierto? Y así, la misma división es una forma de resistencia, de conflicto y de temor. El asunto es, pues, observar sin este centro y no nombrar esa cosa llamada temor cuando surge. Todo esto requiere una disciplina tremenda. Saben, la palabra disciplina significa aprender. Aprender de alguien. Ustedes no están aprendiendo del que habla. Aprenden de sí mismos. Y al observar todo esto muy de cerca, con cuidado, lo cual quiere decir con afecto y atención, la mente está observando sin la división como el centro, al cual ha estado acostumbrada. Por consiguiente, se acaba el temor, tanto el oculto como el que está a la vista. Si no lo han hecho esta noche, no se lo lleven a casa para reflexionar sobre ello. La verdad es algo que ustedes tienen que ver de modo inmediato. Y para ver algo con claridad y de modo inmediato, tienen que ponerle su corazón y su mente y todo su ser.